Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con los leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también... Muy buenas tardes a todos y a todos mis amigos y amigas que nos están escuchando en esta preciosísima tarde, bueno, un poco lluviosa, un poco fría, pero igual hermosa tarde de viernes. Un viernes, no sé, con ley seca, así que espero que se porten todos muy, muy bien en esta tarde. Tengo a mi lado a una nueva amiga, una nueva compañera del Woodstock Blues. Carla, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Como tienes toda la razón, el clima está súper lluvioso, no está colaborando para nada, creo que es un, no sé, es un aliento para las próximas elecciones que se vienen. Y bueno, nos está obligando a quedarnos en la casita, así, no, hoy es ley seca, no pueden salir. Yo creo que es una señal, Paula, para portarnos bien. Exactamente. Y más que nada para estar en casa, no sé, yo tomando una bebidita caliente y escuchando lo bueno que nos trae el Woodstock Blues en esta hermosa y lluviosa tarde a la vez. ¿Qué tal, mi Carla? Bueno, como les comentaba, Carla se va a unir a lo que es el grupo del Woodstock Blues. Así que te tendremos aquí todos los viernes y los martes también. Y los martes, exactamente, uh-huh. Paula. Bueno, quiero agradecer a Pato, como yo lo llamo, Pato Blues. Él me dijo que lo puede decir así. Exacto, Paulita. Estoy estudiando, bueno, estaba. Lo digo estoy porque... aún no puedo creer que haya salido ya de la universidad. Entonces, para mí es un placer estar acá transmitiendo al aire, que todos nos escuchen de la mejor música, del mejor rock, del mejor blues acá en la ciudad de Quito, Paula. Excelente, y para nosotros también es un honor, un gusto enorme también tenerte aquí. Como ya sabrán nuestros amigos que nos siguen siempre, Priya Aguilera también va a ser parte del equipo Woodstock Blues. Y como saben, ella cumplió años del fin de semana, así que Pri, te mandamos un abrazo gigantesco, un enorme beso de feliz cumpleaños. Y agradecieron también la presencia de Carlita en esta hermosa tarde. ¿Qué tal, Priscila? Un abrazo. Algún rato nos hemos de conocer. Bueno, como es la primera vez que vengo acá, entonces decirte que feliz, feliz cumpleaños, un abrazo blues para ti, que tengas una excelente tarde, Pri. La primera de montón. Y bueno, Carlita, tú me comentabas que, bueno, recién estabas terminando de estudiar. ¿Qué estás estudiando? ¿De qué vamos a festejar la graduación? Están cordialmente invitados todos. Estudié Turismo Histórico Cultural en la Universidad Central. Bueno, yo le digo PUCE porque es la poderosa Universidad Central. Claro, sí, que sí. Como tú me comentabas, Paulita, también estás ahí, ¿verdad? Sí, también estoy en la Central, bueno, en un proceso largo aún, pero ahí vamos. Tú ya estás al sí, pasito. Sí, ya estoy fuera, por así decirlo. Lo único que me falta es la capa y nada más. Ya, ¡qué alegría! Así. Debe ser una alegría. Sí. ¿Cómo te sientes con eso? Pues me siento súper, no sé, más relajada porque... esto de dar el examen también ha sido, no sé, ha sido bárbaro. Entonces, yo me imaginaba unos 2 libros, 3 libros ya máximo, pero no. Son los 50 libros que tienes que leer de un mes para el otro. Entonces, es demasiada información en tu cerebro. Bueno, si ya te imaginarás cómo estaba esta semana que di el examen. Claro, full. Pero bueno, ya es un paso más. Qué chévere también que ya logres graduarte también. Que me parece genial. Ojalá yo también en algún momento lo logre, que estoy sufriendo. Todos nos vamos, o sea, todos... podemos, Paulita, todos somos suficientemente fuertes para poder culminar este paso más, que es la universidad. Bueno, y como tú también, qué chévere, porque tú me comentabas que no tenías experiencia en radio, pero lo haces excelente. Qué bueno tenerte de compañera. Gracias, Paulita. No, la verdad no. Es la primera vez, es mi primera vez en radio. Así que, no sé si me siento un poco... Bueno, me siento un poco relajada, la verdad, porque desde el comienzo, al entrar acá al estudio, entonces, no sé, vi que el clima estaba súper fresco, la verdad, los compañeros también. Todo encajaba perfectamente para poder estar acá compartiendo esta tarde contigo, Paulita. Qué bacán, mi Carlita. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para mandarles un abrazo inmenso, un saludo grandote a nuestros productores, Carlos Patricio Recalde y Margarita Altuna, que desde Tampa, Florida, manejan todo, hacen que todo esto pueda suceder. Y bueno, y que esté aquí también nuestro invitado de esta tarde, que no se lo pueden perder, no se pueden despegar del Goodstock Blues, porque estaremos en unos momentos con Alexis Ortega, un increíble artista, bajista en este momento, parte de algunas bandas súper chéveres de aquí Quito. Así que en un momento estaremos hablando con él, participando con él tras nuestros micrófonos y sobre todo sabiendo todo acerca de su vida. Así que no se pueden despegar del Goodstock Blues. ¿Qué te parece este invitado que tenemos en esta tarde en el Goodstock Blues? Pues estoy muy ansiosa de poder conocerlo, ya que estaba leyendo un poco la biografía de Alexis. Y es autodidacta. O sea, desde chiquito, él empezó ya con esto de ser guitarrista, de tener la pasión por tocar el rock and roll y blues. No sé si esta vez lo tendremos acá en el Quito Blues. Paulita, ¿sabes algo? No, ¿sabes que Alexis es un artista que tiene diversas bandas? No se ha dedicado solo como a un género musical, sino que se ha abierto a un montón de cosas. Yo le conocí en La Matilda. La Matilda es como un grupo bastante... se podría decir tropical, con ritmos tropicales. Él toca bastante esa música. Y hoy vamos a escuchar, porque nos trae también con la sorpresa de que va a llegar con su buena música, y lo vamos a poder escuchar aquí en el Goodstock Plus también. ¡Qué chévere! Estamos esperando que venga Alexis y nos deleite con la música. Exactamente. Bueno, mis queridos amigos, vamos con una cancioncita aquí en el Goodstock Blues y regresamos con mucho más, no se lo pueden perder. You see, hard times are here to stay. You know, hard times seem like they're here to stay. Hard times. Oh boy, don't you know it worries me. I ain't got no shoes on my feet. You know my clothes is very thin. I ain't got no shoes on my feet. You know my clothes I'm wearing is very thin. But don't get a job pretty soon. I don't know what I'm going to do. Hard time, to get me down. Don't you know hard times, hard times? Oh, boys, it get me down. I ain't got no shoes on my feet. Can't you see my clothes very thin? Yes, sir. My little children cry for mercy. They ain't got no food on the table. Children cry for mercy. They ain't got no food on the table. Change, gonna don't change. Oh boy, something I've got to do is I know it's wrong. Yes, sir. Mis queridos y queridas amigas, ya con nuestro invitado especial aquí, Alexis, bienvenido al Woodstock Blues, bienvenido a la cabina. Muchas gracias, es genial para mí tener esta invitación de parte de la radio y de ustedes también. Creo que es la forma más bacana de difundir como que la música y todo lo que hace un artista aquí en el Ecuador, al menos, y en todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, más bien. No, gracias a ti por haber venido en esta hermosa tarde. Estábamos igual comentando con Carlita acerca igual un poco de tu biografía, comentando ya un poquito dándoles a nuestros oyentes el menú. Del menú, exacto. Buenazo. O sea, la verdad, yo soy un músico bien, bien como que de natural, así, ¿no? No he estudiado mucho, no he tenido mucha preparación académica, pero siempre me ha gustado la música como que desde chiquito, o sea, siempre mi familia y mis primos y toda esa gente ha influido mucho en mí, en la música, tanto la música nacional, que es como que mi familia ama la música nacional, y desde ahí es como que uno se va uno va amando, o sea, ese camino creo que es la música. Empecé tocando la guitarra como a los 11 años. De ahí a los 14, 15 empecé a tocar el bajo y solo fue como que ya desde ahí empecé a cachar que ese iba a ser mi camino de vida, ¿no? Y ahora es como que solo lo está realizando. Entonces como que es difícil, es de arduo trabajo, pero a la final sí te da unos frutos increíbles. O sea, es como que es del querer, ¿no? El arte, más que todo. Exacto. Bueno, aquí un poco tras micrófonos, antes de chismearles toda la situación, Alexis, vos estás en algunas bandas, has sido parte también de algunas bandas, tienes una trayectoria musical bastante interesante que nos gustaría compartir ahora con nuestros amigos del Woodstock Blues. Chévere. Bueno, ustedes recién tuvieron una gira con la Matilda, súper chévere también. quisiera que me comentes esto, porque ustedes ya se fueron internacionalmente, ya son escuchados internacionalmente. Bueno, a ver, primero, mi trayectoria musical ha sido como que bien también metamorfósica, así como que ha ido cambiando con el tiempo. Primero tenía bandas de rock o hacía covers de rock y tocaba en bares y en ese tipo de cosas, y de ahí fui descubriendo como que la mezcla de ritmos latinoamericanos, ritmos ecuatorianos, afroecuatorianos o afrocolombianos, y me fui rodeando como que de eso, y desde ahí como que se trasladó a otro punto, ¿no? Desde ahí empecé a tocar con la Matilda, que es una... Alexis. Sí, perdón. Claro. Una pregunta, verás, desde que empezó, bueno, desde que Paula empezó a preguntarte, me llamó bastante la atención el nombre del por qué Matilda. Ah, la Matilda. ¿Quién fue Matilda? La verdad, todos piensan que fue alguien así como que una mujer o ese tipo de cosas, pero cuando yo llegué a la banda, porque yo llegué cuando ya el nombre estaba instaurado, yo también era así como que, oigan, ¿y quién es la Matilda? Así. Y la verdad, solo lo único que dijeron es que es un pájaro que vive en Cumbayá, una clase de pájaro que vive en Cumbayá, y le dicen la Matilda a ese pájaro. Wow. Y me dijeron que era por eso. O sea, ¿hace algún sonido en particular? Que creo que sí, pero no, en realidad debe ser parecido a un colibrí, de lo que me supieron explicar mis panas, que hasta ahora tienen esa como idealización, pero yo le puedo meter como que lo diferente, porque quizás es lo del pájaro, así, y su instauración del nombre, desde lo que tripeaba en ese punto, pero también es como que la Matilda es full alegría y es transmisión como que de mensajes, puede ser de amor en un inicio, y ahora lo que estamos tratando de hacer es transmitir como que mensajes más para la paz, más para lo que es natural, o sea, las cosas más simples de la vida, ¿no? Entonces creo que también es sacar como que ese lado femenino, ese lado natural de lo que puede ser un grupo, no solo, oigan, aquí estamos nosotros con gafas, siendo artistas, sino más bien tener un concepto muy un poco más aparte, ¿no? Entonces, por eso es la Matilda. Quiero decir, sí, porque, no sé, me llamó la atención. Sí, sí llamó la atención. Sí, bastante. El nombre es bastante llamativo, la verdad. Sí, o sea, sí, sí pega, porque uno es como que... bueno, cuando hacemos giras es como que la Matilda, así como que... ¿Y dónde está la chica que canta? O no, cualquier cosa así, ¿no? Pero sí, te esperas bastantes cosas, menos de eso. Y basta, y es chévere que nos puedas dar esa explicación del nombre, porque en realidad ya como que cabe... Claro, ya te le dan consejo. Da sentido, ajá, da sentido a todo el contexto. Nosotros te pudimos tener hace un tiempo atrás a parte del grupo, a Pablito y a Esteban. Ajá. Ellos vinieron acá algún día, por cierto, saludos inmensos a sí, a nos están escuchando. La banda que nos escucha. Ya les mandé el link. Un beso gigante, un abrazo enorme a todos los integrantes de la Matilda. Y bueno, yo también les había escuchado ya en algunos lugares, entonces ya suenan, ¿no? Sí, estamos como que tratándolo, ¿no? Ya, ¿cuánto tiempo tiene la Matilda? Conmigo la Matilda ya tiene como 6 años, 7 años. ¿Cómo llegaste tú a la Matilda? ¿Cómo fuiste a parar con ellos? Eso es curioso porque yo estudiaba en un colegio que se llama Pensión Universitario, y ahí tenía como que amigos en común porque estaba en la banda del colegio y toda la vaina. Entonces el que era el guitarrista y el que dirigía como que era de un curso más arriba, y estaba en cuarto curso y él estaba en sexto curso. Y él tenía un amigo en común que es el Esteban Acosta. Ya. Y solo nos presentó una vez que ellos ya tenían la Matilda y habían grabado sus temas y todo eso, pero necesitaban bajista, o sea, no habían tenido un bajista como que constante. Entonces lo único que fue como que, oye, este man toca full bien, hazle nos hizo el contacto, y solo fue como que ya hice la audición y fue como que listo, o sea, ya eres parte. Y ya han pasado ya 2 discos, 6 años, casi 7 años de conocerles. ¿Tú? Yo tenía 18, 19, 19. Ah, qué bacán, o sea, ya llevas un sí, ya llevo un buen tiempo. O sea, y ahorita tengo 26, y sí, es un gran tiempo para haber trabajado, porque hemos viajado bastante. Ya te voy a comentar lo de la gira. Igual hemos el primer disco fue como que una recopilación de los temas que ellos tenían y nuevos temas que fueron creados mientras nosotros estábamos entrando y se iban cambiando los integrantes más bien después de ese primer disco ya como que se estabilizó la banda, o sea, como que con integrantes, porque antes era como que solo el Pablo y el Esteban y, yeah. Y siempre cambia. Pero ahorita está como que estable y hace un año grabamos el segundo disco en Colombia, Estudios de Audiovisión. Entonces estamos tras de eso, o sea, como que tratando de que eso salga. Ahorita se está mezclando, se está masterizando en ese trip. Trabaja con nosotros un productor español de Sony, que se llama Emilio Mercader, que ha producido a Rocío Dúrcal, Miguel Bosé y varias gente artista como que está en ese trip. Y más bien estamos en ese camino, ¿no? Claro. Tratando de que eso salga a la luz. O sea, me parece súper emocionante todo lo que están viviendo ustedes como van ahorita. Me parece súper chévere. Pero antes de eso, yo quiero hacerte una pregunta así al grano. De cajón. Tú, bueno, desde pequeño escogiste la música y todo esto, pero ahora es el bajo, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué el bajo? ¿Qué te llamó la atención de este instrumento? Creo que fue, bueno, en un inicio, obviamente la guitarra era como que bacán, tocamos Santana, tocamos eso, pero teníamos una banda, bien chiquito, que éramos tres guitarristas y un baterista. Entonces fue como que hubo un sorteo ahí clandestino y se le dijeron, no, tú te vas a ser bajista. Y fue como que, no, yo no quería ser bajista, ¿no? O sea, medio inocente en ese trip. Y a la final me terminé comprando el bajo, así como que terminé teniendo el bajo. Una pregunta, entre la guitarra y el bajo, ¿con cuál te quedaría? El bajo, no, ya, yo estoy casado con el bajo, o sea, ya pues más bien es como ya que... Ya es oficial. Sí, ya es, ya, desde los 15 empecé a entender la función del bajo como que en toda la música y en todo el contexto, y ya solo fue como que me empecé a enamorar de esa situación y de lo que podías llegar a ser, porque no solo es un instrumento en el cual tú puedes acompañar a otros instrumentos, sino más bien puedes lograr destacar y hasta ser como que solista o en algún punto, o hay técnicas que, no sé, como tocar funk cuando se hace slap o popping y ese tipo de situaciones que son como que más completas y son más percutivas. Entonces eso también me llamó mucho la atención, de que no solo es tocar con la vitela, o sea, en la guitarra también lo puedes hacer, pero el bajo es como que, aparte de tener ese registro bajo, así de cuando tú tocas vibran las ventanas y por poco ya se va a caer las tazas así de la escena. Claro, esa es la emoción, que esa es la emoción. Y por eso te gusta. Ajá. El bajo. Sí, y o sea, me encantó más, y también por las cuerdas, o sea, por todo lo que es del bajo en sí, ¿no? Lo que puedes hacer con ese instrumento. Bueno, pues ahora sí, antes de poder escuchar a la Matilda como tal, quiero que me cuentes un poquito, no les des toda la información, no, porque hay que dejarles que nos lleguen. Con ganas. Okay. Exacto, sí, vamos a dejarles la pica para que escuchen a la Matilda. Y primero, esa introducción a lo que fue esta gira increíble que tuvieron. Eso fue excelente. Nosotros estuvimos, o sea, participamos en el festival South by Southwest, que es en Texas, en Austin. Y eso fue como que, es una convocatoria de artistas que vienen, o sea, con, digamos, en esta época creo que fueron 7,000 bandas las que aplicaron a esa situación, y de las cuales escogen a 600, de todo el mundo. Entonces es como que es un festival que es completo, tiene cine, tiene música, tiene videojuegos, o sea, es como que toda la ciudad se o sea, como que se conglomera para ese festival, o sea, toda la ciudad está pendiente de ese festival porque es uno de los festivales de música más grandes de Estados Unidos. Y lo que nosotros estuvimos ahí fue para hacer un showcase que es presentado a gente que va de todo el mundo, qué sé yo, que sean productores, que sean empresarios, que sean gente normal, ajá, gente de radio, gente de medios, o sea, la cosa es presentar como que el producto en otros lugares, y fue increíble porque la acogida de la gente como que a esto, la cumbia psicodélica, esta situación tropical que nosotros estamos planteando de fusión, es como que sí tuvo full acogida, o sea, fue increíble porque tocamos cuatro veces. Desde el jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo tocamos en Houston. Nos echamos del viaje, casi no llegamos por el tráfico y pero una vaina que pasó con el carro que alquilamos, pero a la final sí lo logramos. Sí. Y fue una experiencia así como que para una banda que viene de Latinoamérica, que llegue como que a compartir la música a esas latitudes, compartir música propia en esos lugares es increíblemente gigantes. Entonces, esto fue increíble. Excelente. Pero, mis queridos amigos, vamos a ir con mucho, mucho más. Vamos a escuchar un poco de lo que es la Matilda. La cumbia galáctica. La cumbia galáctica. Vamos a escuchar lo que es la cumbia galáctica aquí en el Woodstock Blues. Y regresamos con más. No se pueden perder esta historia increíble con Alexis Ortega. Gracias, gracias. Ya volvemos. Carlito. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX, una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. Generación Invisible. La problemática de los jóvenes en la actualidad. Narrada en la película Generación Invisible de Sutec Films. Una cinta dirigida por Irina Gamayunova, que nos invita a reflexionar y a hacer conciencia de los problemas que no se deben callar ni ocultar. Asegure su butaca desde el viernes 15 de marzo en las salas de cine de Quito, Guayaquil e Ibarra. Generación Invisible. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos al aire, mis queridos amigos, con nuestro querido invitado, Esteban. Ay, perdón, estoy pensando en el Esteban. Bueno, todo bien. Saludos al Esteban, si está escuchando. Estaba pensando en ti. No, todo bien. Y, pues bueno, quería con Carlita aquí hablando tras micrófonos también. Queríamos saber, bueno, ¿cómo culminó el festival en Texas? ¿Qué tal les fue en sus tocadas? ¿Cómo llegaste? Sí, estuvo terrible. Dejaron una maleta. A nuestro baterista le abrieron la maleta y le destrozaron los cierres. O sea, bueno, después ¿le de todo destrozaron qué, disculpa? Los cierres de la maleta. O sea, ¿en dónde? Creo que fue en México. O sea, no, tranquilos, no. México no tiene la culpa, quizás solo son la gente que trabaja en las aerolíneas y esa vaina, pero, o sea, aparte de lo de la tocada, el viaje también estuvo cansado y todo, pero es parte de él, ¿no? Pero estuvo bueno, increíble. Claro, son inconvenientes que, bueno, de segundo plano, me supongo que no se llevaron nada. Claro, no. Estuve bien, solo la maleta que se demoró un día más en llegar, una de mis maletas, pero ya está aquí, ya está todo bien, ya está conmigo. Entonces, no, pero independientemente de esas cosas pequeñas, así, estuvo increíble. O sea, más bien, toda la semana pasábamos así como que, cuando llegó el Pablo, que fue el miércoles, pues nos pusimos a ensayar para el siguiente día del show. Entonces, el show primario era el showcase del festival. Y de ahí las otras presentaciones fueron las que, o sea, las que consiguió la Matilda como, o sea, aparte, ¿no? Tocar aparte en los mismos bares que están ahí. Y eso fue genial porque muchas de las otras bandas que fueron solo fueron para la presentación del showcase. Pero nosotros, o sea, como que nos adelantamos como que a eso y tratamos de conseguir más toques. Y así fue, el último fue en Houston. Y de ahí regresamos directamente a Austin y de ahí directo al aeropuerto, así prácticamente fue, o sea, corre de un lado al otro, pero de ahí la experiencia increíble también compartir con la Matilda, así ya también como familia, así como que estar yendo a hacer compras, levantándose, viendo quién se va a bañar primero, quién se está demorando en bañarse, eso es bacán, o sea, como que también es bacán ese trip de la banda, eso también te une bastante y a la final es como que te da ese sentido también de tocar, ¿no? No solo es ir, tocar, que tú estés en tu hotel apartado, ni siquiera les veas a la gente, sino más bien que convivas de eso desde todas las formas posibles, ¿no? Claro. Obviamente cansadazo, Alexis, pero... Alexis, una pregunta. ¿Cómo te sentiste al tocar con la banda de Patricio Recalde, nuestro productor, el Quito Luz? Sí, el Pato. Un saludo, sí. Al Pato también. Un saludo, Pato. Sé que nos estás viendo ahorita. Bueno, cuéntame, Alexis, ¿cómo te fue con Crónica Roja Blues Band? Eso estuvo también una experiencia increíble porque, o sea, yo tocaba blues, o sea, cachaba el blues, pero nunca había tenido como que un acercamiento como que a la escena del blues aquí en Quito, así como que en el Ecuador. Y una vez solo fue como que el Pato me conocí en alguna tocada o alguna vaina así, y dijo como que, oye, estamos formando esta banda, o sea, ya estaba formada, pero creo que hay más integrantes que solo van y vienen. Entonces esa vez yo estuve ahí y estuvo increíble, porque fuimos al Festival de Blues o había una presentación aquí en la Casa de la Cultura, y fue como que estuvo genial, pues, o sea, tocar blues ahí con todos esos exponentes del blues que hay aquí. En ese tiempo, Alexis, ¿qué era lo que tocabas? Igual, con la Matilda, con los Hitters. También trabajo con Ricardo Pita, un saludo, cantautor de aquí. Y tenido mis otros proyectos igual, o sea, los proyectos de la Chaucha, eso, aparte, ¿no? Pero también existen. Pero en ese tiempo, o sea, que estaba con esas tres bandas, camellando. Y obviamente increíble, porque también nos fuimos a tocar a Riobamba, o sea, con el proyecto de blues, y fue increíble, ¿no? O sea, igual no es que está parado ni nada, sino está como que... Está en stand-by. Ajá. Sí, ¿cuánto tiempo estuviste con Crónica Roja? Fueron como 4 o 5 meses, más o menos. Igual el Pato también se fue de viaje. No me acuerdo dónde se iba a ir a cama. Creo que eso fue, ¿sabes? El Pato siempre está en un lado, en todo lado, en todo el mundo. Entonces, sí. Trabajando para que, para que Quito Blues salga. Claro, el festival es increíble, pues. Entonces, más bien... No, o sea, está parado desde mí, ¿no? O sea, porque Crónica Roja sigue. Lo que digo es, ojalá que cuando vuelva el Pato, para seguir tocando. O sea, siempre está esa posibilidad. Siempre está esa posibilidad. Bueno, ahorita te quiero enviar la bienvenida, los saludos respectivos desde Tampa, Florida. El Pato está súper feliz también de que estés aquí con Margarita. Y eso, me dijeron que te reciba muy bien. Gracias. Sí, gracias. ¿Estás conforme? Atendiendo increíblemente, está increíble. Muchas gracias, más bien. Ahí saludos para allá también y a toda la producción que se encarga de este programa y de sacar la música. Ese es el punto. Excelente, y no, a ti también por ser parte también de todo esto que también estamos construyendo. Es que así se construye, ¿no? ¿Sabes qué? Hace un rato me pareció algo súper interesante lo que hablábamos, que era como, por ejemplo, el típico pensamiento, estigma de que de la música no se vive. Ah, sí, yo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que siempre te dicen tus papás? No, te vas a morir de hambre o cualquier cosa de, claro, de esos, ¿no? Creo que piensas. En sí no son los... tu familia, o sea, bueno, son los que están más cercanos a ti, ¿no? Pero en sí es como que lo que el mundo piensa en sí, o no en sí todo el mundo, pero a la vez la gente que está como que en Ecuador o en otros países, que no valora el arte desde una concepción cultural como la que debería ser, ¿no? Porque tú cuando vas a otros lugares en el mundo te das cuenta que el arte es una forma más de vida y una forma más que, como que, ya hablando económicamente, le inyecta economía como que a la producción del país y a todo lo que el país hace en relación a lo que son sus habitantes, el entretenimiento y toda esa vaina. Entonces como que le toman a eso como que ya algo más en serio, como que una industria en sí, ¿no? Lo que sería, pero aquí, o a veces, obviamente estamos en construcción, ¿no? Pero creo que lo que más me ha dificultado la situación es esa concepción cultural, esa estigmatización, esa vaina social al músico, así como que, no, el músico es un drogadicto, es un borracho, no gana dinero, es como que, no, o sea, es como que el arte en sí no tiene ese poder como para... O sea, para esa gente, o sea, sí tiene ese poder, pero para esa gente no tiene ese poder de lograr ser como que algo como ser un doctor, un ingeniero. Pero ese es el labor de cada día del artista, ¿no? Lograr eso en conjunto. Y me parece genial, justamente ahorita me acuerdo, hablando de lo que pasó en estos talleres que Guaira Studio está realizando, sobre masterclass de bajo, masterclass de batería, masterclass, o sea, clases para gente que, o sea, para compartir música, ¿no? Entonces, desde esas perspectivas, creo que ahí mismo se da ese cambio de esa vaina cultural de pensar que, no, o sea, como que estigmatizarte de que no vas a vivir de eso, ¿no? Y muy aparte después es como que sí lo logras, ¿no? cuando te esfuerzas, obviamente, o sea, porque nada es gratis, así, ¿no? No es que pagas por hacer un video, pagas por que te hagan una canción y ya eres famoso, o sea, creo que por ahí no está la situación, obviamente, aparte que eso es industrialización y producción, y es necesario porque es compartir esas dos cosas, el arte en sí pura y como que el mercado, no se pueden desligar, o sea, entonces es como que lograr en eso, pero también hay que ponerle como que de uno, ¿no? Un trabajo así como que desde que eres chamo y quieres ser músico, es ponerle trabajo, hacer música, estudiar, prepararte, saber que sí, si hay festivales, si hay convocatorias, entonces es todo ese trabajo en sí, ¿no? Excelente. Bueno, también los chicos que están, que fueron tus alumnos en la masterclass en la Inquietud, hoy se van a presentar algunos de ellos en lo que van a hacer los jammings, así que mucha suerte, chicos. Yo sé que sí, ahí que la rompan. La clásica. No, eso estuvo increíble porque es difícil lograr compartir algo siendo como que ni siquiera siendo profesor ni nada de eso, sino un panda más que es músico que quizás tiene un poco más de años desarrollando la música, ¿no? Entonces, más bien desde ese punto de compartir y no llegar solo a enseñar y desde la educación así como que densa, sino más bien hacer un círculo y compartir la música, exacto, compartir tus conocimientos. Eso es a lo que, bueno, de lo tú acabaste de mencionarlo, ¿no? Que no eres el típico de que, a ver, saquen el papel y lápiz y vamos a anotar. Bueno, yo no sé exactamente cómo serán las clases de música, pero me supongo que tú, desde tu perspectiva autodidacta, no sé, tal vez puedas enseñarle a los chicos, a los pequeñitos que recién están gustando de este ritmo, de este género, ¿cómo impartiste tú las clases? ¿Cómo es que las elaboras? No sé. Bueno, primeramente es como que, bueno, también yo estudié comunicación social, me gradué también de eso, y mi perspectiva de comunicación, con la que más me gusta trabajar, es como que la comunicación popular, o sea, como que la educación para la transformación, para el cambio. Entonces, esta forma de educación tiene un método que no es como que vertical, así, o sea, no es yo te deposito conocimiento en tu cabeza, así, y tú haces eso, sino más bien es horizontal, es un trabajo en colectivo, o sea, es como trabajar compartiendo el conocimiento, o sea, dejándolo ahí, o sea, y como que dinamizando eso hacia como que sea el sujeto, hacia la gente con que lo estás compartiendo. En realidad no estás haciendo nada más que poner la información ahí, porque las técnicas y las cuestiones del bajo ya existen, o sea, yo no vengo a inventar nada, sino esas técnicas están ahí, se pueden ver en internet, se pueden consultar en libros, todo está ya como que dado. Más bien sería como que trasladar eso a ellos desde una forma más dinámica y social, o sea, como que compartiendo, ¿no? O sea, como que tocando todos. O sea, no sería solo como que anote papel y lápiz y eso y ya, sino más bien que ellos se den cuenta lo que es en realidad el instrumento, lo que yo estoy sintiendo cuando estoy tocando eso. ¿Sabes lo que a mí me pareció súper chévere? ¿Cómo tú llegaste con el instrumento con el que tú llegaste? La maleta. Exacto, entonces me pareció que igual los chicos lo sintieron súper chévere. Bueno, invitados todos los chicos que están escuchando a ser parte de Zeninquito 2020. Y bueno, ya saben esto. Alexis, yo quisiera saber, bueno, no saber, tenemos que escuchar algo más de lo que nos has traído en esta tarde. ¿Qué tienes para nosotros? Bueno, en este caso, bueno, también tenemos otro tema de la Matilda, ya les vamos a poner, pero en este caso igual tengo otra banda que se llama Los Hitters, que somos igual una mezcla de toda Latinoamérica, de Colombia, que son Arthur y Pablo, también Pablo es el guitarrista de la Matilda, Mateo es de Argentina, que es el vocalista, y Carlos Pavón, que también fue el que trabajó en los talleres, del taller de percusión. Alexis, baterista. Perdón por interrumpir, una pregunta, en cuanto a los talleres, bien que lo acabaste de mencionar, sí. ¿Estuviste tú en los talleres clínicos acá cuando pasó el Quito Blues? No tuve la oportunidad de asistir, pero sí los vi. O sea, vi sí que habían las masterclasses y vi algunos videos, pero no tuve la oportunidad de asistir y me pareció así como una propuesta increíble, así. O sea, para el blues al menos y para la escena musical. ¿Y este año? Quizás sí. Quizás sí. Sí. Quizás sí. Es que es tan denso de trabajar en la sí, música porque uno es como, okay, viene, no sé, Black Sabbath y tienes un día de, o sea, tienes dos conciertos de ese día. Uh-huh. Y eso es de lo que vives, ¿no? Claro. Entonces tienes que decidir entre esas dos cosas. A veces es necesario decidir lo uno y a veces es necesario decidir lo otro. Entonces es como que, claro, o sea, eres músico al mismo tiempo que las otras personas son músicos. O sea, eso también es como que esa vaina de la vida, ¿no? Claro, pero no, nos si gustaría puede, sí. Nos gustaría que pudieses asistir a los talleres Arquito Blues, ya que falta muy poco, literalmente. Claro, falta full poquito para el Arquito Blues. Pues bueno, ahí el Pato también, no sé, gustoso de una, tenerte de una, aquí. De no una, sé. Buenísimo, yo de una, yo por mí de una, yo bueno, los asisto. Entonces nos comentamos, ¿qué vamos a escuchar ahora aquí en el Good Stock Blues? Okay, los Hitters. Esa es una banda, como les decía, de toda Latinoamérica. Hacemos punk progresivo psicodélico, sería como que la definición del género, ¿no? Igual ahorita estamos tratando de sacar nuestro primer EP. No va a ser un disco en sí, pero nuestro primer EP que fue grabado aquí en Grava Estudio con Nacho Freire, con Fernando Vázquez, que fue el productor y el ingeniero de sonido también. Entonces estamos tratando de mezclar eso. O sea, ya casi está listo, ya casi está. Solo faltan unas pequeñas correcciones. De hecho, o sea, ya está la mezcla. Hay algo más con el mastering que hay que hacer y ya solo sale a la luz así. Entonces más bien de ley les voy a comprometer para otro día venir acá y compartir la, claro que sí, sabes cuando, que las cuando, puertas de aquí están gracias. Abiertas. Entonces creo que el tema que está ahí es A los Años, que es un tema grabado ya netamente aquí y con la formación de los cinco, ¿no? Artur, Pablo, el Carlitos, que es el baterista que estaba en los talleres, y yo y mi persona. Entonces échenle el ojo a Los Años ahí de Los Hitters. Ahí vamos a escuchar, pues, mis queridos y queridas amigas, esta canción de Los Hitters, A Los Años. Uh-huh. Volando el tiempo, mis queridos amigos, yo sentí que se nos fue demasiado rápido. Este programa está súper chévere, como, bueno, Carlita, que ha venido nueva aquí en el Good Stock Blues y que, bueno, se va a quedar de largo también. Sí, es la primera vez. Alexis. Bueno, hemos hablado un montón, creo que falta un montón de hablar, así que tienes que regresar siempre, siempre. Mientras me inviten, yo regreso. Claro que sí. Bueno, yo quisiera pedirte que les digas a nuestros oyentes dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, dónde podemos encontrar tu música. Ok, claro. Bueno, no tengo nicknames así extraños y extrafalarios como para que me encuentran, sino Alexis Ortega en Facebook, Twitter no manejo, y Instagram AlexisTonio12. De ahí en las plataformas en donde está nuestra música, que es con la Matilda, que está en Spotify, en iTunes, en YouTube, o sea, en todas las plataformas digitales, en Facebook igual la Matilda Music, en Instagram la Matilda Music también, con los hitters igual en Facebook, en Instagram y próximamente en Spotify y en todas las plataformas, que apenas salga el material y ahí, ¿no? Las plataformas básicas, y igual para seguir todo lo que yo, los conciertos y todas las vainas, yo posté en Facebook y en Instagram, entonces no hay mucho a dónde irse por ese plan. Buenazo, mis queridos amigos, y bueno, gracias por haber gracias a ustedes. Y Carlita. Alexis, muchas gracias, Polita. Alexis, comentarte que Pato, nuestro productor, el Quito Blues, se va a comunicar contigo para decirte que nos acolites en los talleres que se van a dar en el próximo encuentro acá en Quito. Chévere. Valga la redundancia, en el Quito Blues. Bueno, de uno. Yo, por supuesto, encantado. Sí. Ya me voy a preparar para eso, entonces. Sí. Con gusto. Bueno, entonces... Comprometido. ¿Ya estás comprometiéndote al aire? De uno, grabado. Sí, no nos puedes quedar mal, no, Alexis. No hay problema. Más bien, gracias por la invitación, yo no tengo ningún problema. Gracias por tenerte aquí con nosotros, gracias, por compartir igual tus experiencias, más que todo, a nosotros, a Paula y a mí. Gracias. Igual, el agradecimiento es para todos, ¿no? Para la producción, para ustedes, para todo lo que es, lo que conforma Good Stock Blues Radios, ¿no? Ajá. ¿No es cierto? Ya, bueno, yo estoy súper, súper emocionada porque aparte de que se nos viene el Quito Blues, que vos vas a estar en el Quito Blues, que el Pato y la Margarita ya mismo se vienen también, bueno, a todos ustedes invitados a este increíble festival que no se lo pueden perder, es aquí en Quito, es completamente gratis, con los mejores artistas blueseros del Ecuador y del resto del mundo también. Paulita, no te olvides mencionar cuáles son los días del Quito Blues. Bueno, el Quito Blues va a empezar en agosto, va a empezar desde el 15, 16, 17, 18, 19 de agosto, si es que no me equivoco. Y bueno, todo estaremos publicándolo en redes sociales, estaremos ahí pendientes y ustedes pendientes de nosotros, no se olviden. Chicos, y para culminar ya el programa, quiero invitarles desde mi parte a una salida que tendremos el día 20 del próximo mes. Vamos a salir al Cotopaxi, ¿sí? Bueno. Quienes deseen asistir, por favor que nos escriban al siguiente número, 0998-044-628. Repito, 0998-044-628. Muchísimas gracias por la invitación, es la primera vez que estoy aquí compartiendo con ustedes del Quito Good Stock Blues. Muchísimas gracias, Alexis. Paulita también. Gracias, igual. Ahora sí, yo les quiero decir, antes de que se termine el programa, que estaba con las fechas ahí revueltas en mi cabeza, pero el Quito Blues se va a realizar del 12 al 17 de agosto. Del 12 al 17 de agosto, no se olviden, la mejor música, clínicas, talleres, todo para ustedes. Y bueno, mis queridos amigos, estamos llegando al programa, lo que me hace muy triste, pero agradezco mucho haber venido a ti y a ti, Carlita, por ser parte también de lo que es el programa ahora. Muchísimas gracias, Paulita. Como bien lo mencioné anteriormente, Alexis también, gracias por estar acá, por compartir gracias, el igual. Mejor rock and roll y blues, para que el género no muera, para que siga perdurando. Para que perdure la música más que todo, ¿no? Sí. Eso creo que es la conclusión de este programa. Excelente, mis queridos y queridas amigas. No tenemos que despedir, pero no se olviden que estaremos con ustedes todos los martes y los viernes, solo por la Radio Casa de la Cultura, aquí en el Woodstock Blues. No se olviden de buscarnos en Facebook, que ahí estaremos también. No se olviden y nos vemos la próxima semana. Esto fue Woodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Woodstock Blues, tu programa. Ventana abierta al arte.